escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar, sanando los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están. Por favor, díganme si él volverá a cruzar. ¿A qué hora será? Necesito verle ya. Quiero mirar hacia Jesús. Sé que mi vida cambiará. Confirmaré que con solo una palabra, que su aliento salga, mi vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre, a mi clamor él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy, yo soy real. Antes solo escuché, mas ahora mis ojos lo ven. No me quiero apartar de su presencia nunca más, porque en él encuentro seguridad. Ahora él quiere cruzar por donde estás. A tu puerta tocará, anhela contigo cenar, y tu vida nunca será igual. Confirmarás que con solo una palabra, que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará. Y sabrás que con pronunciar su nombre, a tu clamor él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy. Confirmaré que con solo una palabra, que su aliento salga, tu vida entera libre quedará. Y sabré que con pronunciar su nombre, con mi clamor él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy, yo soy real. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte. Un poco raro lo nuestro, ¿no? Porque desaparecimos lunes, martes y miércoles. Volvimos el jueves, pero volvimos para quedarnos un rato más. Así que bueno, hemos decidido que Acompañarte va a estar de los jueves y los viernes desde las 8 de la noche hasta las 22:30, si Gastón no se va antes, hasta ahí llegamos. Así que bueno, la idea es que podamos estar compartiendo un tiempo más, un poco más ordenado. Ya de la semana que viene vamos a tener el pastor Carlos, que va a estar acá compartiendo con nosotros el mensaje de salvación. Así que bueno, vamos a tener muchas cosas en porque vamos a tener tiempo, así que vamos a poder hacerlo en bloques y bueno, vamos a decir, bueno, ahora vamos a informar, ahora vamos a escuchar música y bueno, y así sucesivamente. Así que bueno, estamos muy contentos de poder estar organizándonos un poco mejor, ofreciendo también a la audiencia las necesidades que hay, ¿no? Estamos en una pandemia que no nos deja tregua, estamos muy tristes porque bueno, hay muchos casos, lamentablemente más cada vez más cerca, ¿no? Nuestro Cañuelas, bueno, ha aumentado los casos y gente que nos conocemos todos, ¿no? Nos conocemos desde hace muchos años, vivimos acá y bueno, saber que la gente se enferma y que está en situaciones, a veces estamos esperando el mensaje para que nos digan si están bien, si, bueno, cómo lo están pasando. Nos alegramos todos, conociéndolo o no, cuando decimos, bueno, ya tienen el alta la gente. Creo que, bueno, es importante que recalquemos que es lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, quedarnos en casa. No voy a decir que aún como cristiano uno tiene ese, no sé si temor, porque no es la palabra que lo que siento, pero sí el cuidado, ¿no? De tener, de decir, bueno, esas circunstancias son muy difíciles cuando tenemos nietos, cuando tenemos hijos jóvenes, pequeños, y que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto está mi control y hasta qué punto está el control de Dios? Realmente, bueno, esta semana todo ha sido entregado en las manos del Señor desde la mañana y ya para el mediodía nada de lo que habíamos planeado lo estábamos haciendo. Así que desde ahí partimos. Este programa es un programa hecho con el fin de poder estar compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo información de familias que realmente, bueno, están en muchas oportunidades, están pasando circunstancias difíciles y necesitamos orar unos por otros, compartir. Así que, bueno, se van a dar cuenta que dentro de... Nunca es un programa igual al otro, eso es seguro. Pero también está la parte social, está la parte de la atención, está la parte de la empatía, de que me importe el otro. Creo que más allá de poder hacer un rótulo de cristianos, creo que también está la parte importante del obrar, ¿no? El obrar. La fe sin obrar es muerta, o sea, no tiene sentido. Creo que puedo decirme cristiana y sin embargo no ver la necesidad del otro me hace nula esa fe también. Así que bueno, creo que estamos en un buen camino. Como dice Damaris, esta cantante que estuvimos escuchando la otra vez su testimonio, hay que leer la Biblia, hay que orar más. Creo que lo único que pueda limpiar, y es así, lo único que va a limpiar nuestra mente, nuestro corazón y cambiar nuestra vida a una cosa mejor y formada y con esperanza, es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Creo que todos aquellos que nos hemos apartado del Señor por muchos años, hemos entendido que no hay excusas. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de nombrar personas, circunstancias, situaciones, momentos muy dolosos, muy, muy intensos, que nos han hecho ver las cosas de una manera errónea, de una manera también mundana. Pero ¿saben cuál fue la razón fundamental, más allá de que uno dice, bueno, personas, lugares y cosas? Bajar la mirada de Cristo. Cuando uno baja la mirada de Cristo, ahí empiezan todos los dilemas. Empezamos a vernos y a ver cosas que no es importante quizás para el mundo, porque son cosas cotidianas, cosas normales. Pero cuando uno quiere realmente agradar a Dios, esas cosas son las que te llevan a pensar en vos. Y no está mal pensar en uno, ¿eh? No está mal. Yo creo que todos nosotros, siempre las mamás, en el tema de autismo, siempre decimos, tenés que cuidarte, tenés que mirar hacia adelante, tenés que tratar de verte, de poder descansar, de comer, de tener tus momentos libres. ¿Por qué? Porque estando bien vos, anímicamente y físicamente, podés estar dándole una mejor atención a toda tu familia y sobre todo a las personas que requieren mucho más cuidado. Pero también tenemos la otra parte, la parte de ya pasar al egoísmo, al que yo soy más importante que todos los demás. Cosa que el Señor en su palabra no nos dice eso. Siempre nos hace ver a nuestro prójimo como primero, como prioridad. Creo que una de las cosas fundamentales de la aplicación de la palabra de Dios es que no te la tienen que decir. Cuando vos la lees y empezás a entenderlo y empezás a vivirlo, surge solo. No hay una obligación de mirar por el otro. Solo te nace poder hacerlo. Muchas veces queremos enseñar a nuestros hijos y somos muy rápidos para enseñarles a través de las palabras. Pero ¿cuánto somos de rápido para enseñar a través del ejemplo? Nos cuesta a todos, ¿eh? No hay uno más que otro, no me creo mejor que nadie. Soy una mamá con muchísimas fallas, soy una persona con muchísimas fallas y amigas ni hablar, porque también fallo muchísimo. Pero una de las cosas fundamentales que entendí cuando volví al Señor, y ¿saben por qué digo volví al Señor? Porque volví a considerarlo como el centro de mi vida. Entendí de que Dios no estaba enojado conmigo. Dios no está enojado con vos cuando vos te vas y volvés a Él. Dios no es una persona, no está a tu medida para enojarse con vos. Creo que una de las cosas que tenemos que entender es la soberanía y el poder de Dios, el control que tiene Dios sobre todos nosotros, sobre el mundo, sobre las cosas que suceden. Nosotros creemos fielmente que podemos enojar a Dios y realmente no es así. Yo creo que Dios tiene parámetros donde nos enseñó a través de su palabra, que está toda, la tenemos toda escrita desde Génesis a Apocalipsis, y ahí tenemos plenamente lo que Él quiere, su voluntad. Y realmente me enorgullece el saber que Dios nos pensó antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, que nos pensó y que ya tiene un plan preparado para nosotros. Cuando yo volví al Señor, hace no más de un año y medio, empecé a leer y empecé a orar, me costó terriblemente volver a pensarme como una persona digna de su amor o digna de su perdón. ¿Cuál es la razón? Que nos vemos a nosotros mismos. Nos vemos a nosotros mismos con nuestras fallas, con nuestras mentiras, con nuestros engaños, con aún la falla de no hacer lo que corresponde hacer, aún en el cuidado de nuestros hijos. ¿Y saben qué? Es muy difícil perdonarse a sí mismo. Creer en el perdón de Dios, creer de que Él sí te ama lo suficiente como para conocerte y aún así amarte. Esa es una de las razones que me llevó a decir Dios tiene que ser la prioridad, no solamente en mi corazón, no solamente en lo que digo, sino también en lo que hago. Vamos a escuchar un tema y luego, bueno, seguimos hablando. Sin ti han sido difíciles, recordando tus manías, tu forma de ver la vida. Cada palabra impregnada en mis pensamientos me hacen llorar porque nunca dije lo que siento. Cuando te vuelvo a ver, te voy a abrazar, te voy a cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas lo que por mí sientes. Pero hoy tengo el valor de decírtelo a la distancia. Contando los días para volverte a ver, nunca pude imaginar que me harías tanta impactada en mis pensamientos. Me hacen llorar porque nunca dije lo que siento. Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas lo que por mí sientes. Prefiero decirlo hoy por si no hay mañana, que te amo, que que me haces falta. Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas. Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver, no te soltaré hasta que no me digas lo que por mí sientes. Pero hoy tengo el valor de decírtelo a la distancia. Bueno, un tema muy lindo. Yo creo que una de las cosas también que podemos decirnos a la distancia, estoy hablando con mi amiga Karina Ibarra, ella está en este momento con coronavirus, y una de las cosas que hablamos siempre, ¿no? Pero es como, es tan difícil estar lejos, no poder abrazarla, no poder estar con ella, no poder estar compartiendo. La verdad es que así me pasa con todas, ¿no? También hay una chica que es parte de nuestro grupo, que bueno, también necesito decir que bueno, Angélica también anoche me dice, estoy en el hospital, me están haciendo las pruebas. No estamos hablando de gente que sale porque va a ir a comprarse un pantalón. Salen personas que van a trabajar, personas que realmente son lo que sustentan las casas. Y es muy difícil para nosotros ver que hay gente que sale a correr, que sale porque tiene ganas, nada más. Entonces, realmente tengamos en cuenta todas estas cosas. Tenemos familia, tenemos cosas que no vamos a poder recuperarlas nunca. Y no tenemos por qué estar con el miedo en la garganta de ver qué le va a pasar a alguien que amamos. Seamos conscientes, es un momento muy especial. No me gusta hablar mucho de todo esto de la pandemia y todo lo demás, ustedes saben, pero creo que me está llegando la gente que amo, la gente que quiero muchísimo, que aprecio, que hablo todos los días. Y creo que, bueno, son cosas muy duras que no podemos obviarlas. Desde aquí les pido, por favor, que no salgan si no es algo verdaderamente necesario. La gente que estoy hablando son gente que sale a trabajar, gente que se ocupa de otras personas y que necesita trabajar. Así que, bueno, realmente lo que sí está en mí y el repudio que hago es de la gente que sale sin tener necesidad de hacerlo. Bueno, está saludándome mi mamá. Eso está bueno porque mi mamá me saluda, dice, hola, bendiciones, te quiero, yo también te quiero mucho, ma. Creo que, bueno, también le quiero mandar un besito enorme a los nenes de Karina, a Belencita, que, bueno, obviamente debe ser difícil, pero, bueno, va a estar todo bien. Estoy plenamente convencida de que Dios, a través de todas estas circunstancias, nos quiere enseñar a depender de Él. Así que ahí estamos. ¿Saben una cosa? Mañana, hoy no tanto, pero bueno, hoy la vamos a escuchar, dentro de un rato vamos a escuchar la canción que vamos a tener mañana de Cortina. Mañana vamos a empezar nuestro programa con esa canción. Y esa canción tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, ¿no? De lo que queremos contar, de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero más allá de eso, de lo que Dios es. De lo que Dios nos trae a cada uno de nosotros con su compañía, con su salvación, con el tema de poder estar todos los días hablando con Él. Creo que muchas de las cosas que nosotros tenemos en este tiempo es la oportunidad de compartir con otros, y más sobre todo en este medio, en el 88.1, compartir con otros a veces sin conocerlo. Pero es mucho más difícil cuando nos conocen en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro vecino. Es difícil, es muy difícil compartirle de Cristo, pero ¿saben por qué? No porque Cristo sea lo difícil, sino porque nosotros tendríamos o tenemos que tener un testimonio. Esta semana vamos a estar hablando de personas que han cambiado, y no es que han cambiado porque solamente lo han decidido, sino que han buscado la fuente de ese cambio. ¿De dónde nace el agua que puede hacer esa transformación en la vida? Conseguí una entrevista de Alex Zurdo, donde él habla de que las rimas de sus canciones son más que rimas. Siempre hablamos desde aquí que la música cristiana es una hermosa melodía con un mensaje claro de la palabra de Dios, un mensaje que llega a lo más profundo del corazón, porque la música cristiana ministra, la música cristiana lleva a pensar y a reflexionar sobre muchas cosas que nosotros los hombres y las mujeres vivimos. Y muchas de las veces que nos sentimos tristes o nos sentimos a veces, bueno, haciendo las cosas, uno vienen mil pensamientos a la cabeza como mujer, y seguramente me van a entender muchas mamás, y empieza una sensación como de no poder respirar. mi hija me dice es una fobia, pero ¿saben qué? Empiezo a hablar con Dios, empiezo a mostrarle realmente lo que siento en mi corazón, lo que necesito, y realmente las cosas empiezan a cambiar. Empiezo a sentir paz. La oración que realmente es eficaz, la oración es aquella que no busco mi voluntad, sino que se la entrego al Señor y digo, Señor, mostrame tu voluntad. A veces tendemos a orar diciéndole al Señor cómo y qué cosa y cuándo queremos. Esa no es una verdadera oración de dependencia. Yo creo que una de las primeras oraciones que tenemos que aprender como cristiano a hacer es la oración de dependencia. La oración de no pedir con el fin de que yo le muestro cómo y cuándo lo quiero, sino decirle, Señor, esto es lo que me está pasando, muéstrame, mostrame. ¿Por qué? Hay situaciones donde nosotros pensamos que tenemos el control diciéndole la situación y lo que deberíamos tener para poder solucionarlo. Me ha pasado hablando con un amigo que ha tenido en su momento, materialmente ha tenido muchas cosas, familia también, un lugar en la sociedad, y que después de muchos años, por muchas dificultades, él no es creyente, ha perdido muchas de esas cosas, ¿no? Incluso la familia. Y él me decía, yo me puedo recuperar si tengo tanto dinero. Y yo le decía, si yo te doy ese dinero y vos te recuperás, yo no, es una forma de decir, y vos te recuperás, siempre te va a faltar algo, porque te estás saciando de algo que realmente no va a llenarte, quizás te va a suplir en el momento, pero siempre vas a tener la necesidad de algo más. Una de las cosas más lindas que he compartido con mis hijos y con personas que me conocen, la mayoría que me escucha dentro de lo que es este Face, sabe, nosotros no éramos pudientes, nosotros tuvimos una infancia que mi mamá era la que trabajaba, mi abuelo trabajaba, yo me crié con mi abuelo y mi mamá, y teníamos lo justo y lo necesario. Pero también teníamos esos momentos de regalos especiales, cumpleaños y navidades. Y una de las cosas más lindas era el valor que se le daba a las cosas. Pasaron mucho tiempo y en mi adolescencia recibí a Cristo a los 17 años. Me invitaron a mi iglesia, que está acá en Cañuelas, en Florida. Me invitaron a una reunión de jóvenes. Y me invitaron, antes de eso, a una película que pasaban en Navidad en los barrios, llevaban y pasaban la película de Cristo, de Navidad, y bueno, invitaban a la familia. Eso era lo que, de esa forma, me invitaron por primera vez a la iglesia. Yo tenía mucha confusión en mi cabeza porque tenía muchas preguntas a Dios. Habíamos tenido una infancia solo con mamá, habíamos tenido un problema a los 12 años de mi hermano, que se había tenido un accidente y había quedado en silla de ruedas. Mi abuela, al poco tiempo que mi hermano tuvo esa discapacidad, que quedó en silla de ruedas, mi abuela al año y medio, la que nos estaba criando, ayudando a mi mamá, falleció de cáncer. Era muchos años de despojos, muchos años de no tener, de tener a las personas que queríamos y ya no tenerlas más. Mucho dolor, mucha angustia. Y eso se reflejó en nuestra crianza, ¿no? Enojos con mamá, en rebeldías de adolescentes, las normales, pero con más dolor. Y cuando me presentaron a Cristo, lo primero que le dije a Ángela, que fue Ángela Bricio, fue con quien hablé por primera vez de Dios, y ella abrió su Biblia y me habló. Lo primero que le dije, ¿por qué me pasó todo esto? Y ella me dijo, yo no sé por qué te pasó todo esto, pero sí sé lo que te puede llegar a pasar de ahora en más. Ella me presentó a Cristo como mi Salvador, me mostró mi condición delante de Dios, de pecadora, y de ahí en más me pude dar cuenta de muchas cosas. No iba a cambiar mi pasado, pero sí de ahí en adelante mi vida tenía otro sentido. Había perdonado a mi padre por habernos dejado, había dejado el dolor tan grande de pensar que mi hermano tenía que caminar, y mi hermano hasta el día de hoy, él hoy camina, pero tuvo casi 17 años en silla de rueda. Muchas situaciones difíciles de mi vida que no quería aceptar, y tuve que perdonar, y tuve que dejar, y tuve que cambiar. Y son decisiones que uno va tomando. ¿Y saben quién es el que ayuda y forja y anima y limpia el corazón? Es Cristo. No hay otro medio. Por más que todo lo que esté alrededor esté lleno y tengas todo a mano y tengas más de lo que tenés, no vas a encontrar quien llene el vacío del corazón. Ese vacío solamente se llena con la presencia de Cristo. Vamos a escuchar una canción más. Y después vamos a escuchar el testimonio de Alex Zurdo, mostrando que también la persona de Cristo es aquello que cambió su música, aquello que le da el sentido a la música que él hace. Sencilla como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Thank you. fue tocar en Palestina. Sencilla como tú, mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. Seguimos con el tema del testimonio, ¿no? De cómo fue que estas cosas surgen, que estas cosas son. Ustedes, algunos de ustedes, dentro de lo que es el Face, me conocen a través de también del trabajo, ¿no? Del trabajo que hacemos de acompañarte, de poder estar llevando a las familias en el primer tramo después del diagnóstico, con un acompañamiento de no solamente de ánimo, sino también de poder asesorarlos sobre qué deben hacer, cuándo, cómo. También en algunas otras oportunidades hemos estado dando jornadas, capacitaciones sobre autismo. Hemos invitado a profesionales y también a otros padres que puedan estar hablando sobre el tema de papeles, de todo lo que implica, todos los trámites. Pero en este caso, acompañarte tiene una finalidad de poder estar hablando de Dios, porque más allá de todo lo que nosotros somos y hacemos, está la verdadera motivación que nos forma a cada uno, ¿no? Mis hijos tienen a Cristo desde que obviamente ellos pudieron tomar sus propias decisiones, darse cuenta su responsabilidad delante de Dios por su vida y por sus actos. Y creo que estoy feliz realmente de todo lo que Dios está haciendo en ellos, aún a pesar de que no tuvieron el ejemplo a seguir durante todos estos años, que no estuve yendo ni a la iglesia, ni leyendo, ni compartiendo, ni teniendo una actitud cristiana como correspondía. No me justifica el tema de poder decirlo hoy. Sí creo que es importante decir, bueno, y ahora en más, hay que dar vuelta a la página, hay que cambiar esas cosas, hay que dejar el camino que venía caminando y caminar otro. Creo que leer la palabra de Dios, como les decía, a veces cuesta porque es como un espejo, empezamos a vernos reflejados ahí y empezamos a darnos cuenta que estamos en una situación tan de nada, porque si nos acercamos a Él, somos personas que realmente tenemos un valor impresionante. Yo conozco personas que son excelentes personas, que no son cristianos y son excelentes personas, que lo único que realmente me lleva en mi corazón el deseo de orar por ellos es que conozcan a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque serían doblemente mejores. Pero no solamente eso, sino que tendríamos una eternidad de estar juntos. Otra de las cosas que también trae la salvación, más allá del perdón de pecados y de la restauración como no creación, sino como hijos de Dios, otra de las cosas que también trae es la eternidad. La palabra de Dios habla claramente de un cielo, habla de un tiempo donde vamos a estar acá en este mundo, pero una vez que partamos, también tenemos una eternidad allá. Muchas veces nos aferramos tanto a estos años que tenemos acá que hay gente que tiene miedo a hablar de la muerte, a hablar de ese proceso, a hablar del después. Muchas personas no han dejado que nosotros le dejemos un folleto o le hablemos de Cristo porque me dicen, ay, no, de ese tema no me hables, no quiero hablar de eso, ¿qué va a pasar? Saben que la palabra de Dios es tan amplia que puede hablarnos específicamente de todo el proceso donde vamos a estar delante de su presencia. Pero saben una de las cosas fundamentales, que cuando más conocemos a Cristo, más ganas tenemos de estar con Él. Y no es que tengo ganas de morirme, no, al contrario, yo creo que tengo ganas de vivir. Pero también sabemos que no termina acá, no termina con el tema de morir y ya. Yo tengo una eternidad, mis hijos, por su gracia solamente, por la gracia de Dios, también reconocieron y conocieron a Cristo. Y creo que eso es una de las cosas que me da paz, ¿no? Creo que todas las mañanas puedo agradecer por la oportunidad de que mi familia tiene a Cristo. Yo simplemente veo que Dios ha hecho cosas impresionantes en personas, y hoy vamos a estar viendo, escuchando el testimonio de Alex Zurdo. Ahora, Gastón, si lo podemos poner. Y quiero que lo escuchen atentamente, es un poquito largo, pero vamos a escucharlo atentamente porque muestra muchas cosas que a veces nosotros tenemos el prejuicio de que cierta música no la escuchamos como cristianos porque no tiene fundamento, es como la del mundo. Y en realidad la música no es del mundo ni es de cristiano. La música es música donde nosotros podemos mostrar lo que somos, lo que queremos, y un mensaje claro cuando realmente la tomamos en unas manos que es como el barro, ¿no? Quizás el barro común en mis manos sería un enchastre, pero en las manos de un alfarero realmente hace cosas maravillosas. Así que bueno, vamos a escuchar a Alex Zurdo contándonos sobre las rimas. Durante Explore Music Fest, que es el festival de música cristiana que organizamos cada último fin de semana del mes de junio en Guatemala, aquí en La Frater, traemos a 12 cantantes cristianos. Durante Explore Music Fest, que es el festival de música cristiana que organizamos cada último fin de semana del mes de junio en Guatemala, aquí en La Frater, traemos a 12 cantantes cristianos que desde la plataforma nos edifican. Pero aprovecho esta oportunidad para sentarme con ellos y dialogar, conocer las intimidades de su corazón, la historia del Evangelio de Jesús y cómo Jesucristo los alcanzó con su gracia. Te animo a disfrutar esta entrevista y a compartirla con sus amigos. Estimado Alex, qué bueno tenerte nuevamente. Gracias. Por acá. Han pasado 2 años desde la última vez que nos sentamos y platicamos. Pasa rápido el tiempo. Wow, son 12 años de carrera artística cristiana. Amén. 9 producciones. Es algo impresionante y yo amo lo que hacen ustedes. Es decir, la palabra hablada con rima basada en la Biblia es algo que quebranta el corazón, que llega hasta lo más profundo. ¿A qué se debe eso? Primeramente, gracias nuevamente por recibirnos acá. Por lo menos desde que yo comencé, hace ya 12 años atrás, siempre he tenido la misma intención, y creo que esto lo he dicho antes, porque es nuestra misión, y es conectar a la gente con Dios y con su palabra a través de la música. Y obviamente, si quiero conectar a la gente con su palabra, tengo que hablar, tengo que cantar de la palabra. Entonces, yo creo que nosotros, como todo predicador, como todo evangelista, como todo pastor, tenemos el mismo rol, porque nos preparamos, hacemos un bosquejo de nuestras canciones. Lo único es que nosotros predicamos rimando. Pero cuando buscas el trasfondo de la canción, tiene un mensaje. Y es nuevamente por eso, porque queremos conectar a los jóvenes y adultos con la palabra. Ustedes son bien disciplinados. En el caso tuyo, sos bien disciplinado en el sentido de que sale una canción y al rato aparece otra, ¿Con qué periodicidad estás escribiendo, produciendo una canción? No tengo como un tiempo determinado. Yo creo que es más por el sentir que Dios pone en el corazón. Y también por el hecho de que hay muchas canciones no cristianas que salen ofreciendo la alternativa a los jóvenes. Entonces, de cierta forma, nosotros de una manera tenemos que contrarrestar eso. Pero sí nos mantenemos trabajando constantemente y siempre pegaditos a lo que Dios quiere decir a través de nosotros. Como te decía hace un ratito, estamos trabajando cosas tras bastidores, ¿no? Para darle opciones a la gente, para hablar de temáticas que quizás nadie se atreve a hablar. Entonces, por eso es que quizás algunos 2 meses hacemos algo nuevo, a veces menos. De momento puede que la semana que viene me dé con hacer algo y simplemente prendo la cámara y hago un live streaming, que eso es lo nuevo ahora, y le doy mensaje a la gente, ya sea a través de la palabra hablada o a través de alguna canción. Ayer saliste a las 5 de la mañana, bueno, llegaste a las 5 de la mañana al aeropuerto. Sí. En Carolina del Norte, te viniste, almorzamos con varios de los que estamos participando en Explore Music Fest. Llegaste al hotel, dormiste algo y luego cuando veo en la noche estás trabajando con Ángel. ¿Qué están haciendo? Hicimos, ¿qué están produciendo? Hicimos un estudio de esos así inventado con las sábanas del hotel. estamos haciendo algo nuevo, un tema titulado Mi Consuelo. Es un tema alegre, pero bien chévere. Ángel pues es mi pianista y él tiene muy buenas ideas y obviamente se complementa con las de nosotros. Pero va por ahí, yo creo que si me animo, como te dije, hace 3 semanas acabo de lanzar un video, entonces es muy cierto lo que dice, probablemente de aquí a una semana más lo suelto, porque es que a veces yo ni yo mismo me aguanto los estrenos, tengo que soltarlos a la gente, así que así es. Para una canción, ¿cómo llega ese sentir de escribirla? Son diferentes situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta, yo soy bien observador y me paso muy pendiente a lo que pasa, obviamente, en el mundo entero. Muchas de esas cosas, como una canción que voy a tirar pronto, que es la que te hablaba antes de comenzar la entrevista, es un sentir que Dios puso en mi corazón, en cosas que veo dentro y fuera de la iglesia, y las escribo, simplemente las escribo y las dejo. Puede ser a través de circunstancias o situaciones personales, como lo he hecho anteriormente con varias de mis canciones, como lo fue El Semáforo, que fue algo que en realidad pasó, o puede ser a través de alguna de la lectura de la Biblia o algún buen libro que me dé algo que me impacte. Entonces yo simplemente lo desarrollo y se lo doy a la gente en una canción. Las iglesias a veces copian lo que otra está haciendo. Copian lo que se ve, como la punta del iceberg, pero abajo hay mucho más que claro. Eso. Claro. Lo mismo pasa con los chavos que quieren cantar rap, hip hop, reggaetón. Ellos ven lo de afuera y yo veo que se visten igual, caminan igual, hablan igual. Pero ¿qué es eso que está del agua hacia abajo del iceberg en la vida de alguien cristiano? Claro. Que hace lo que vos haces. ¿Qué es lo que los chavos que anhelan hacer lo que vos haces? Porque yo veo muchos chavos muy buenos que están produciendo solos y en YouTube publican sus cosas. Pero, ¿cómo pueden hacerle para no tener solo lo cosmético claro. del cristiano, sino la esencia? El fundamento, claro. Mucha gente, pues, nos ve ahora porque, gracias a las redes y a los diferentes medios de comunicación, pues, la gente nos conoce un poco más. Nadie sabe lo que usted dice, el fundamento. Yo le tengo que dar gracias a varias personas porque han sido clave dentro de mi desarrollo, como cristiano, como ser humano, como papá, como esposo. Y uno de ellos es mi pastor. Yo creo que desde que él me agarró siendo un bebé espiritual hasta el sol de hoy, él siempre ha sido muy enfático en que yo entienda en que el evangelio no se trata de posiciones, que simplemente somos siervos inútiles. Por eso es que mi primera producción se llamó Nada es mío, porque ese mensaje él me lo mantuvo recalcándole todo el tiempo. Y yo creo que esa mentalidad de subirme a cada escenario, entendiendo de que, mano, estoy por gracia aquí, yo no merezco esto, pero Dios en su favor y su gracia me permite, ¿no? Y yo soy completamente honesto en el sentido de que yo sé que hay muchos con más talento, pero aquí el talento no lo es todo. Aquí hay muchas cosas más. Yo aprendí en el proceso que el talento no era lo que llamaba la atención de la gente, sino lo que yo les transmitía a través de lo que yo podía decirle a través de las canciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y se sabe cuando una persona está preparada o no. Se sabe cuando una persona está en búsqueda o no. Y mi pastor, fíjate, fue una de esas personas que cuando hacía las cosas bien me las aplaudía y cuando no, me las decía. Y yo siempre he dicho que nosotros necesitamos personas así en el proceso, en nuestro desarrollo, que nos digan las cosas como deben decirlas, ¿no? Para que pues uno crezca también y aprenda. Yo creo también que aprender a hacer un balance. Hemos aprendido a hacer un balance porque no todo es ministrar, y esto lo voy a decir, ¿verdad?, con mucha reverencia, pero yo lamentablemente he conocido amigos que no supieron hacer ese balance, ese fundamento, y el ministerio terminó siendo, lamentablemente, la razón por la cual la familia quizás se dividió. Entonces ahí es que no podemos negociar eso. Eso es lo que nosotros pues hemos aprendido a hacer, pero como te dije nuevamente, ese fundamento lo hemos creado, gracias a Dios, con estar conectados primeramente con el Señor y tener esa devoción diaria, pero tener personas claves que nos ayuden a crecer y que nos ayuden a entender eso. Hay gente que compone y su música suena bien. O sea, su letra está bien, es moralista, habla del buen camino. Uh-huh. Yo sé que no toda canción debe mencionar a Dios ni mencionar a Jesús. Pero ¿qué es lo que hace que tus canciones tengan ese fundamento bíblico, cristiano, cristocéntrico, donde se habla de la redención de Jesús? Claro, yo soy muy celoso con el asunto de hablarle siempre a la gente del mensaje de lo que pasó en la cruz. Pueden haber miles de mensajes buenos, motivadores, lindos, pero solamente uno es transformador. Y yo siempre le digo a la gente, habla el tema de que tú quieras, habla el tema que te dé la gana, pero siempre el mensaje de la cruz tiene que estar en algún momento establecido dentro de la canción, dentro de tu mensaje. El mismo apóstol era muy enfático, el apóstol Pablo, en esto. Él podía darle cátedras de Biblia a cualquiera, pero solamente él mismo dijo, yo me propuse venir ante ustedes, no sabiendo nada, sino el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Entonces yo creo que esto es bien importante, bastante importante. De hecho, lo enfaticé en una canción que llamé Lo que pasó en la cruz, en la pasada producción, que es muy buena. No porque la escribí yo, sino porque el mensaje que quiero transmitir yo creo que es bastante transformador. Y cada vez que tengo la oportunidad de interpretarla donde quiera que voy, a pesar de que es muy confrontador, la gente la recibe bien y entiende lo que queremos transmitir a través del tema. ¿Cómo va algo de lo que pasó en la cruz? Dice, ¿dónde están los que anunciaban el mensaje real? Lo que proclamaban sin temor al que dirán. La esencia del comienzo que marcó el universo, de vivir el porqué, nuestra razón de ser, trajo luz a la vida. Y bueno, te voy a dar la parte del fraseo que dice, ¿crees correcto que seamos una iglesia amigable o notable y que la cruz nos avergüence porque no es confiable? El hablar de temas que ya no motivan a la gente, que quieren beber del agua pero no quieren la fuente. Es que si miramos bien, el madero es el puente que une la mano de Dios con la mano de la gente. Sé que solo buscan ser contemporáneos y diferentes, pero dejen que el poder de la cruz transforme sus mentes. Y por ahí va. Wow, pero qué excelente, qué excelente. Ustedes son una bendición para el cuerpo de Cristo. Yo lo he dicho siempre, los pastores tenemos un rol importante dentro de la iglesia, pero no sé por qué. Los cantantes, ustedes se paran y dicen amén y todos gritan, yo me paro y digo amén, y ni mi esposa dice amén. La gente lo sigue y realmente felicitaciones por lo que haces. Gracias. Seguí adelante porque inspira. No solo tenés lo exterior de alguien que hace lo que hace, sino el interior. Amén. Veo tu Instagram y veo que le dedicas tiempo a tu familia y no solo tiempo de calidad, sino mucho tiempo. Claro, bastante. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo manejas tus prioridades, tu esposa, tus dos hijos? Claro, mira, yo soy muy celoso con el tiempo, ahora que tuve la oportunidad y el privilegio de convertirme en papá. A mí me encanta estar con mis hijos. Y yo tengo un dicho, y es que yo soy tan espiritual cuando estoy en una plataforma predicando el mensaje de Jesús que cuando estoy en el parque con mis hijos. Y de hecho, creo que lo hemos demostrado en bastantes temas donde he sido directo en el asunto de lo que es la familia. No voy a decir que soy el super papá, el super esposo, porque tampoco me entiende, que te alabe, como dice la Biblia, que te alabe el extraño, no tu boca. Pero sí puedo decir con toda autoridad que amo mi familia, amo el tiempo en familia. Antes, cuando no tenía hijos, que viajaba con mi esposa al mundo entero, no podíamos estar 5 semanas, 4 semanas de gira. Pero ahora, como ya la cosa cambió, pues volvemos a lo que te decía, hacemos el balance y cuando ya estoy 2 días fuera ya estoy loco por regresar. Porque el tiempo pasa muy rápido, los niños crecen y hace un año aproximadamente, mi hijo cada vez que había un avión decía, ahí va papá. Entonces esas son como que alarmas, ¿no?, que te dicen, haz el balance desde ahora porque es importante. Y sí, lo hemos hecho bastante bien, mi esposa ha sido un elemento, un factor muy importante, ella me apoya bastante. los dos llegamos al mismo acuerdo de que no todo es salir, de que no todo es estar fuera, sino que lo necesario, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Por eso es que pues me ves con ellos a cada rato y hacemos entonces lo que hacemos. ¿Hasta jugando fútbol, soccer? Mira, voy a ser no, aquí un poquito honesto. Yo tenía mi respeto para los que hacen fútbol. Me quito el sombrero. Porque yo soy más baloncelista. En Puerto Rico tú sabes que eres baloncesto, boxeo, pero anyway. Y yo tenía este debate con mi cuñado Abraham Contreras, que le mandamos un saludo, donde yo le decía, no, porque en el baloncesto se supone que tenga más condición, porque constantemente tiene que estar corriendo. Y entonces hace una semana aproximadamente fuimos a este lugar donde me tocó, sorpresivamente, por eso es que me vieron en pantalones largos jugando fútbol, me tocó sorpresivamente formar parte del equipo de mi hijo. Y eran niños jugando, pero esos niños no se cansan. Había uno que otro adulto. La cosa es que ya como a los 10 minutos ya yo no podía más con mi vida. Y entonces por eso puse lo que puse en Instagram, mi primer debut y despedida. Así que, tremendo. ¿Qué pasó con tu hijo? Le hiciste un pase, ¿cierto? Le hice un pase. No sé cómo lo hice, porque nunca había jugado fútbol en mi vida, pero se lo hice. Hizo un gol. Entonces, mi hijo es muy competitivo. Y entonces, para colmo, se pasa mirando muchos partidos de fútbol. Y cuando le hice el pase y hace el gol, él hace un gesto como que... Y sale corriendo así. Yo no sé dónde le ha visto eso. No sé si es que los jugadores hacen algún tipo de gesto cuando meten un gol y sale corriendo así. Y después... Anyway, él es un personaje. Pero bien, mis respetos a los que juegan fútbol. Algún día aprenderé. Ay, no, los conciertos son lo máximo. Luces, buen equipo, músicos de primera, todo preparado. La gente, pues, es tocada. Pero llega el momento en que los flipones se bajan, todo se apaga. Uh-huh. Y llegamos a la realidad de nuestro cuarto, la intimidad donde estamos solos. ¿Qué debe tener un chavo, además de la música en su vida, para verdaderamente ser un discípulo de Jesús? Claro. Que va a enfrentar pobreza y riqueza, que va a enfrentar sufrimiento y paz, uh-huh. Unidad familiar o división familiar. ¿Qué necesita un joven? Claro. Bueno, definitivamente dice la Biblia que la felicidad del hombre no consiste de los bienes de poseer, ¿no? Y eso lo tengo muy claro, muy claro. Yo creo que ese fundamento del que hablábamos hace un rato es esencial en lo que estamos diciendo ahora. La Biblia es clara cuando dice que nosotros simplemente somos las ramas y que Él es la vid, que apartados de Él nada podemos hacer. Así que yo creo que Dios es la fuente de toda felicidad y todo joven debería tenerlo en su corazón. Conozco muchos amigos que lo tenían todo, entre comillas, porque obviamente, lamentablemente, el sistema nos enseña de que el éxito lo miden por las cosas que alcancemos materiales. Y por eso es que a mí nunca me vas a ver con un bling bling. Y no es que esté mal, el que quiere usar lo que lo use, pero yo no quiero mostrarle a los jóvenes que esa es la bendición. Yo no quiero mostrarle a los jóvenes que eso es lo que llena. No es que esté mal, vuelvo a decirle. Yo me lo puedo poner en mi casa, pero no voy a estar alardeando con eso. Porque yo no quiero que eso sea lo que ellos entiendan, como que esto es lo que... Yo creo que nuevamente estar conectados a la fuente y tener una vida de devoción con Dios, obviamente llenarse de la palabra, porque lamentablemente, y lo que tengo que decir, estamos en una generación donde el nivel de analfabetismo bíblico es demasiado alto. Entonces, si no leo la palabra, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí? La palabra es la que transforma, lámpara a mis pies y lumbrera a tu camino. Es tu palabra, ¿no? Y lumbrera mi camino es tu palabra. Entonces, de cierta forma, el joven debe llenarse de la palabra. Jesús utilizó la palabra para cuando Satanás trató de tentarlo en el desierto. Y muchos de nosotros atravesamos desiertos. Todos atravesamos situaciones difíciles. Todos atravesamos aflicciones. Obviamente, la Biblia nos habla acerca de las aflicciones. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová nos librará. Pero la palabra yo creo que es muy importante. Por eso cuando yo veo iglesias que enfatizan en el estudio de la palabra, que llevan a los jóvenes por ese camino, tienen mi aplauso, tienen mi apoyo, porque eso es lo que necesita el joven para cuando vengan momentos así, donde se sienta solo, como usted dice, cuando se apagan las luces, pues tengan donde ampararse, ¿no? Eso es lo que me ayudó a mí, por eso lo digo como ejemplo. Mi iglesia siempre fue una iglesia donde fue muy enfática en aprenderse la Biblia. Y eso es lo que me ayudaba a mí en el proceso, en mi desarrollo como cristiano, cuando venían momentos así. ¿Algún libro favorito de la Biblia? Me encanta Proverbios, me encanta Romanos. Romanos es uno de los favoritos también. Y los Salmos también, pero ese es el orden. ¿Y algún versículo? Filipenses 3:8, nunca se me va a olvidar ese versículo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Alex, ¿qué viene? Tenemos varios proyectos. Uno de ellos te los compartí en el día de ayer. Nosotros a veces, pues, a pesar de que sí desarrollamos un tema bastante explícito en una canción, pero aún a veces nos quedamos cortos porque no queremos hacer temas de 10 minutos. Un tema te puede durar 3 minutos y medio. Y estamos tratando de agarrar cada una de esas canciones que la gente convirtió en sus favoritas, ya sea porque les gusta o porque se identifican, como lo es, por ejemplo, Bajo la Alfombra, que le hicimos el video. Yo me quedé con las ganas de decirle más a la gente. Entonces estamos haciendo un proyecto donde queremos desarrollar esos temas plasmados en un libro y ir un poquito más profundo. ¿Qué es Bajo la Alfombra? ¿Qué significa? ¿De dónde sale el tema? ¿A qué queremos llegar con este tema? ¿Y qué puede hacer una persona para dejar de vivir una vida bajo la alfombra? Obviamente en el tema la gente se dio cuenta que hablan de personas que tienen sus problemáticas o que viven doble vida, pero por temor al qué dirán o quizás guardar el testimonio, como hay muchos, pues no se atreven a buscar ayuda, no se atreven a decir la verdad. Entonces, eso es una de las cosas que quiero hacer. Y seguir haciendo música. Hay mucha gente que cada vez que nos ve ministrar nos habla de un futuro llamado porque lo ven, pero eso se lo dejo a Dios y no me voy a meter en eso, y mi respeto para que ejerce pastorado. ¿Hay alguna letra que has escrito con lágrimas en tus ojos? Wow, muchas, pero una de ellas, dentro de todas, es una que se llama Yo Creo, que hice junto a Samuel Hernández, que de hecho le hicimos el video también, porque a veces no entendemos la manera en que Dios trabaja. Y los otros días leía y me acordaba de esta canción y leí el Salmo cuando el salmista decía: en tus manos están mis tiempos. Y tenía que ver y me venía a la mente la palabra persevera. Y yo creo que esta canción es también un poco controversial, porque hay ocasiones en que no se va a dar lo que nosotros queremos. O sea, Dios no es un genio de la lámpara. ¿Te acuerdas de esa película que tú le pides 3 deseos y Él te los da? La Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros, al igual que sus pensamientos. Y de cierta forma van a haber veces que no vamos a entender lo que Él hace o la manera en que trabaja. Y leía el primer capítulo de Habacuc y con eso me bastó para decir, ok. Porque Él también comienza haciéndole quejas al Señor, diciéndole: ¿por qué me permite ver todo esto? ¿Por qué permite que vea tanta maldad? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me escucha? Y nosotros en algún momento hemos entrado también en eso. ¿Me entiendes? Hay gente que en algún momento entra en desesperación, que es lo que pasa, las oraciones no pasan del techo, no me estás escuchando. Y si no me equivoco, el verso 5 o el 6, la contestación que le da a Dios fue la que, como dicen en Puerto Rico, me voló la cabeza. Y es que el Señor le dice: lo que pasa es que estoy haciendo algo, te lo estoy parafraseando, que si te lo digo, aún ni tú me vas a creer. Entonces, de cierta forma, esto me impactó, me bendijo bastante, porque a medida que pasa el tiempo he visto que, ok, ya esto no pasó porque ahora esto tenía que pasar, y ahora entonces entiendo por qué Dios quizás no me contestaba. Y no es que esté en silencio, Sofonías 3:10 lo dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, callará de amor, dice la Biblia. Entonces, de cierta forma esta canción me bendice porque yo no tengo que ver un milagro extra para saber que Él es real. El mayor milagro que para mí pudo haber sucedido fue la muerte y resurrección, el milagro de la cruz, ¿no? Entonces, todo lo demás se fundamenta en eso. En la canción yo digo: si tengo un milagro, bien; si no lo tengo, también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Amén. Wow. Tus dos hijos son pequeños. ¿Qué pasaría si tuvieras que partir a la presencia del Señor? Y con eso terminamos. ¿Qué, le dejarías a tus hijos grabados en esta entrevista? Todavía son muy pequeños, ¿no? Y a pesar de que son muy pequeños, ellos conocen de Jesús. Ellos saben cuando algo está mal. Mi hijo, sobre todas las cosas, los otros días se levantó. El 31 de octubre. Nunca se me olvida. Pues tú sabes que en la escuela, pues, se junta con otros niños que tienen otros ideales. Y él se levantó y me dice, papá, soñé que Jesús me decía, no sé de dónde sacó eso, que el Halloween no es de Dios. Él es americano. Él habla el inglés, tú sabes, el español como amarillo. Ajá. Y me dice, Jesus doesn't like Halloween. Eso es malo, me dice. It's not good. Y yo decía, ok, ¿y quién te dijo eso? Él. Me lo dijo en el sueño. No está bien. Y se lo voy a decir a mis compañeros de la escuela. Bueno, ellos saben, él ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando él ve algo incorrecto, con su hermanita le dice, eso no está bien. Jesús te está mirando. yo creo que estamos haciendo el trabajo, ¿no?, correspondiente, pero, como siempre digo, para nuestros hijos, amor es sinónimo de tiempo y la mejor enseñanza que le puedo dar es esa, de que papá siempre esté con ellos. De que no digan de que papá nunca estuvo conmigo y que si pasa algo, pues ellos digan, papá fue un hombre que me dio mi tiempo, que me dio mi lugar, que se responsabilizó por mi crianza y bueno, por eso lo hago. Qué bueno, Alex. Gracias por tu tiempo y por tu corazón. Amén. Gracias a ustedes. Un abrazo. Espero haya sido edificado con esta entrevista. Suscríbase a mi canal en youtube.com/pastoralex. Y además, visite la campanita. ¿Dónde están los que anunciaban el mensaje real? Lo que proclamaban sin temor al que dirán, la esencia del comienzo que marcó el universo, de vivir el porqué, nuestra razón de ser, trajo luz a la vida y vivir. Puedo ser efectivo si quieren que hable temas positivos, que no toque nada fuerte porque el pueblo es sensitivo, que reduzca los mensajes que hablen de aquel sacrificio por mensajes que resalten nuestro propio beneficio. No lo entiendo, quieren que me olvide de mi compromiso por algo que te emocione y la cruz tire por el piso. Quieren que predique de que las tinieblas somos luz y me piden que lo haga sin que mencione la cruz es donde todo comenzó, querido hermano, la razón por qué existimos y nos llamamos cristianos, donde fuimos redimidos y luego justificados, donde fuimos perdonados para no ser condenados. Este tema no se toca, es la triste realidad. Para controlar la gente le hablan de prosperidad. Ya no se menciona lo que sucedió en aquel momento, ni del perdón de pecados, ni del arrepentimiento. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Es correcto que seamos una iglesia amigable o notable, que la cruz nos avergüence porque no es confiable el hablar de temas que ya no motiven a la gente, que quieren beber del agua pero no quieren la fuente. Es que si miramos bien, el madero es el puente que une la mano de Dios con la mano de la gente. Sé que solo buscan ser contemporáneos y diferentes, pero dejen que el poder de la cruz transforme sus mentes. Oficial, ya no seamos tan superficial, volvamos a ser iglesia, no seamos club social donde nos reunimos para hablar hablar de cosas que conformen. Mejor seamos la iglesia que bendiga y que transforme. Hagamos nuestro trabajo, volvamos a ser la sal que bendice al mundo y que contrarresta todo mal. Que seamos emisarios del mensaje necesario, el mensaje referente a lo que pasó en el Calvario. Como la esencia se ha perdido y seguimos en el mismo paso errático. Escuchan este tema y dicen que soy un fanático, que sueno muy de iglesia, demasiado religioso, que no es motivador y podría ser muy peligroso. ¿De qué vale que yo tenga enfrente un público enorme con mensajes que motiven pero que no te transformen, que te hablen de promesas y cómo ser prosperado cuando ni siquiera muchos la cruz han atravesado? Me propongo a seguir cumpliendo bien con mi llamado, predicando a Cristo crucificado y resucitado, a enfocarme en el momento donde estuvo la verdad, el momento donde todos recibimos libertad. ¿Cómo yo voy a olvidarme si ese era mi merecido? Un cristiano que no hable de la cruz no me hace sentido. Mis respetos, yo espero que me hayan entendido. Atraviesa la cruz y serás realmente bendecido. Bueno, el tema de Alex Zurdo, contando realmente muchas cosas de lo que veníamos hablando, ¿no? En cuanto a la oración, en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a la relación personal, en cuanto a todo lo que Dios nos permite ser o hacer, pero en realidad lo fundamental es estar pegado a la vid, decía, ¿no? Porque creo que eso es la verdadera función. El fruto por sí solo no puede hacer nada. Y creo que una de las cosas fundamentales en todo esto es que la palabra de Dios tiene que ser lo primordial, lo primero en el día, aquello que tenemos que estar comiendo, ¿no? Para que podamos realmente crecer y podamos estar conociendo cada día más de aquel que dio todo por nosotros, que está dispuesto a tener una relación pero súper importante con nosotros cada día. Y que nosotros somos aquellos que todavía tenemos el privilegio de poder estar compartiendo con Él. ¿Sí? Somos creación de Dios. La relación íntima con los seres humanos es una de las cosas que más siempre el Señor mostró una y otra vez. Hablábamos el otro día de Noé, del diluvio, de la oportunidad, y que siempre Dios dando oportunidades nuevamente. Creo que en este tiempo nosotros tenemos la oportunidad de decir, más allá de que estamos en una pandemia y todo lo demás, que no sea por miedo, que no sea ese temor el que te lleve a pedir a Dios, que sea un temor reverente, que sea un temor reconociendo quién es Él. Que realmente podamos estar delante de Él confiados, plenamente confiados. Búscalo. Dios está siempre pendiente de que nosotros estemos ahí. Simplemente debemos buscarlo. Me gustó mucho un versículo que dijo Alex Zurdo. Dice, en tus manos están mis tiempos. Es la primera parte del Salmo 31:15 de la versión Reina Valera. Y en mi versión, en la versión Biblia, mi Biblia, dice, 31:15, dice, mi vida entera está en tus manos, líbrame de mis enemigos y perseguidores, mi vida entera está en tus manos. Y en la otra versión dice, en tus manos está mi tiempo. Creo que ambas versiones son claras Necesitamos realmente no solamente pedirle a Dios, sino entregarnos a Dios completamente, para que no solamente el día sea dirigido por Él, sino que nuestras vidas puedan llegar a tener un beneficio para nosotros, sino también un agrado para Él. Debemos adorar y agradar a Dios. Estamos contentos porque ya la semana que viene vamos a tener un tiempo donde vamos a escuchar de la palabra de Dios, como venimos haciéndolo, a través de, bueno, de los mensajes que nos manda nuestro amigo Giovanni Conde. Carlos también ha dado mensajes, hemos compartido mensajes de mujeres, escritoras, personas que, bueno, que obviamente están dando mensajes a las mujeres. Y realmente estoy contenta porque hemos crecido a través de escuchar de la palabra de Dios, escuchar el mensaje que Dios preparó en el corazón de esas personas para compartirlo con nosotros. Así que bueno, tenemos la oportunidad de tener personas, siervos de Dios que realmente, bueno, comparten comparten a través de las redes sociales también muchos de sus mensajes. Y no es que uno los elige, creo que Dios siempre va armando las cosas a su tiempo. Les pido que estén orando por nuestro programa para que podamos dar realmente el mensaje que Dios quiere, que podamos estar en sus manos, que Él pueda usar este espacio para que todos podamos estar creciendo y aquellos que no conocen a Cristo que lo puedan conocer, ¿no? Que lo puedan conocer verdaderamente. Hay una canción que quiero pasar la mañana para que la vuelvan a escuchar detenidamente, la vamos a usar de cortina. Gastón, ¿podemos escucharla? Y bueno, después que la escuchamos les voy a explicar por qué la elegí. Ya tú sabes quién es, este es el León Público. Tantas cosas he tratado, pero nada he logrado, y ahora entiendes que faltabas tú. Tú sabes cómo es que sí. Lo hacemos. ¡Rá! Mi vida sin remedio, con nada a mi favor, me dice de tu amor. ¡Rá! Donde quieres que vaya y estaré, amor perfecto en ti encontré. Jesús, a tu manera y yo, a tu manera yo. Ya no me importa, voy a obedecer, solo en tu palabra yo voy a creer. Porque ya no vivo a mi manera, a tu manera. Donde quieres que vaya, ahí estaré. Amor perfecto en ti encontré. Jesús, a tu manera yo, a tu manera yo lo haré. Pastor, ya me descansaré en los pastos de tu redil. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Hello, que mi Cristo se metió. Lo hacemos a su manera porque Dios se roba el show. mi Cristo se metió. Sé que a tu manera estoy mejor, sé que tienes el control, a ti me entrego por completo. Yeah. Y como Rambo, siempre anticipando los trambos, ready para la batalla si tú estás en comando, activando, mostrando, guiando mis pasos. Caminar sin ti solo me causa atraso. Heavy, abriéndome las puertas, te vi. Lo que se oponía son pasados como Chevy. No importa ser el último si tú eres el primero. En esta vuelta todo es fake, tú eres verdadero. ¡Que Calandia! J.J., este es el remix. Yeah. Esto es a tu manera, remix. Músico. Músico. Leo el poeta. Manera yo lo haré. Oye, Travi, esta vuelta no se la estaban esperando. Bueno, creo que bueno, es larga la canción, pero aparte de ser larga, dice, a tu manera yo lo haré. Creo que muchas de las cosas que nosotros planeamos, como decimos nosotros, planeamos a nuestra medida y a nuestra razón. Esas son las cosas que realmente dejan afuera a Dios. Nuestras medidas, porque de alguna manera son a lo que nosotros podemos, y nuestra razón, que es a lo que comprendemos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y muchas veces nuestra oración o nuestros pedidos pasan a nuestra razón, a lo que nosotros podemos y pensamos. Creo que despojarnos de aquellas cosas que en algún momento han sido base, como por ejemplo el tema de confianza en personas, confianza en cosas materiales, confianza en tiempos. El despojarnos de esas cosas no es una razón de que Dios sea cruel con nosotros, simplemente que nos hace ver la realidad. Y muchas veces creo que también cuando empezamos con esto de la pandemia y bueno, los temores de poder enfermarse y de lo grave que es en algunos casos, también nos hacía reflexionar sobre nuestra propia vida, ¿no? Lo frágil que es. Un día estamos acá, otro día no, otro día estamos de una forma. En segundo grado, y así como muy rápido también lo pensamos, en los que nos rodean, nuestros hijos, nuestros afectos. Pero cuántas cosas de esa necesidad de priorizar, ¿no?, de nuestra vida, la vida de la familia, está en nosotros el priorizar también de que quien tenga el control es Dios. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Saben qué? Muchas veces las circunstancias difíciles que hemos vivido nos han hecho, nos han enseñado a poder empezar a aflojar un poco la mano sobre eso. Yo les puedo decir, recién uno de mis hermanos y amigos me dice, no sabía tu testimonio, y yo en chiste le decía, hay muchas cosas que no sabe. Yo creo que Dios todo lo sabe, ¿no? Aún nuestros errores, aún nuestros pecados, aún nuestros momentos que nos alejamos de Él. Y nos deja nosotros, como cuando somos padres, que empezamos a ver que nuestros hijos empiezan a caminar y uno dice, bueno, lo voy a dejar a que experimente, a que haga, a que vea, a ver hasta dónde llega. Creo que Dios no es un Dios que es deudor de nada, ni tampoco te obliga a nada. Dios tiene es mucho más alto que nosotros. Tenemos que tener en cuenta de que hay cosas que Él planeó y Él ve el futuro, nuestro presente, de una manera que sabes hasta el final de nuestros días. Cuando empezamos a confiar plenamente en eso, empezamos a confiar verdaderamente en que no hay nada que se le escape a Dios, ni enfermedad, ni problemas, ni nada, nada se le escapa a Dios. El tema está de que nuestra confianza tiene que estar también pegada ahí, nuestra dependencia. ¿Por qué? Porque puedo confiar de que Él tiene el control, pero ¿tiene el control de mi vida, de mis tiempos? Cuando leía este versículo que decía, en tus manos están mis tiempos, y esta otra versión que dice, mi vida entera está en tus manos, el salmista tenía pleno conocimiento de esas cosas. No solamente sabía de que Dios era el que tenía el control, soberano Dios sobre nosotros, sino también que confiaba plenamente que su vida estaba en sus manos. Con este pensamiento creo que podríamos estar toda la semana y toda nuestra vida también. Al considerar este versículo, volví un tiempo atrás y yo decía, ¿cuántas veces realmente tuve estar ahí en la orillita del límite de todo lo que uno puede llegar a decir, tengo el control? ¿Cuántas veces en mi vida he llegado a ese límite? Y contándolos así con los dedos de la mano, en varias oportunidades Dios me ha mostrado quién soy y quién es Él con las circunstancias de mi vida. No porque Él sea malo, sino porque quería mostrarme de su amor y de su cuidado, de su control sobre mí. Creo que a veces pensamos que Dios es un Dios tirano cuando hablamos de control y hablamos de saber más que nosotros. No, tuvimos la oportunidad de ser igual a Él. Tuvimos la oportunidad de realmente ver por nosotros mismos muchas cosas. Y el pecado empañó todo eso, esa relación perfecta que teníamos con Dios. Lo tuvimos nuevamente con la oportunidad de que Cristo viniera a nacer en este mundo y a morir en una cruz por nosotros. Entonces, vez tras vez en la palabra de Dios, vemos un Dios que está siempre extendiendo su mano para que nosotros podamos estar cerca de Él, para que nosotros podamos tener la oportunidad de salvar nuestras vidas y tener una eternidad junto a Él. Ese Dios no puede ser un Dios tirano. Realmente me llena de alegría el poder decirles que hay cosas que hacía mucho tiempo que no sentía. Por ejemplo, en esta semana me pude dar cuenta que el día para mí no tuvo desperdicio. Por muchos años, como mamá y mamá de muchos hijos, sentía que a la mañana me levantaba y que nunca llegaba a cumplir ni una cuarta parte de todo lo que planeaba, ¿no? Desde que empecé nuevamente a leer y a orar y realmente a considerar a Dios en mi camino, o al revés, ¿no? Empecé a considerar el camino de Dios. Me puse como meta decir, Señor, no voy a renegar del día que no vivo según mis pensamientos. Y realmente ha sido muy, muy lindo escuchar y ver el día terminar, poder hacer lo justo y lo necesario, pero tener mis prioridades en claro, tener a mi Señor, tener mi familia, y tener todo aquello que realmente estar dispuesto también a decir, no pude, no llegué, discúlpenme, no lo logré, y ir con la verdad. Por mucho tiempo, hasta uno mismo se engaña, a veces diciendo las cosas que no lograste. Uno mismo hace como un ensueño en la cabeza de uno diciendo, no, pero lo que pasa, que siempre justificando las cosas que son muchas veces simplemente porque el tiempo no dio. Pero en el caso mío, ahora, me doy cuenta que es lo que Dios no permitió. Así que bueno, confiando plenamente en que Dios tiene nuestros tiempos en sus manos, vamos a escuchar otra canción y luego de eso les cuento cómo va a ser el programa de ahora en más, los jueves y los viernes. Acuérdense que ya no tenemos los lunes, martes y miércoles, solamente estamos los jueves y viernes desde las 8 hasta las 10:30. Así que van a tener un tiempito más para escucharnos. Tengo el corazón herido, en mi vida hay tanta soledad. Fluyen lágrimas de angustia nadie escucha mi clamor. Ruge una tempestad, lluvia cae sin cesar. ¿Quién me puede hoy salvar? Puedo sentir su mano en mi hombro. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, tú quieras que Sandy Patty dice, tu mano en mi hombro. Creo que una de las canciones más lindas que he escuchado durante mucho tiempo es, son canciones que, bueno, creo que hay un solo CD que tiene ella en español, y las canciones realmente ministran a este punto, ¿no? Una mano sobre mi hombro es una canción que habla no solamente del el cuidado y la compañía de Dios, sino la soberanía que tiene Él sobre nosotros, sobre nuestra vida. También una de las cosas que me gusta que quería compartirles a ustedes es que, bueno, desde nuestra iglesia de acá de Cañuelas, estuvimos hablando con el pastor y su señora y dijimos, bueno, queríamos hacer algo armado y algo, bueno, realmente bueno para que la gente pueda escuchar de la palabra de Dios y entender desde, porque a veces me dice Mariel, es difícil, porque a veces es muy largo el mensaje, algunos me dicen, ¿no? Pero dice, es difícil entenderlo, porque si uno no tiene la Biblia en la mano, entonces el pastor decidió que vamos a estar hablando de lo básico, bíblicamente, pero de lo básico, cosa de que todos podamos entender desde ahí, y bueno, de ahí ir sumando un montón de cosas importantes que la palabra de Dios tiene como mensaje principal, y también en base a eso armamos un folleto, virtual para poder subirlo al Face y poder subirlo a diferentes páginas, que dicho sea de paso, mi publicista Luz, ella lo armó. Realmente estamos muy contentos porque hay materiales que se pueden armar y la pandemia nos ayudó porque nos tienen cerrados, así que tenemos que sí o sí armar materiales, pero bueno, estamos muy contentos también porque con el curso, nuestro curso, el curso de abordaje, estrategia y comunicación, somos 18. Siempre estamos luchando con lo del Zoom, ahí las chicas me cargaban en mi Face, me cargaban con un gatito tratando de conectar la pantalla del Zoom. Nos pasa todo, casi todas las semanas nos pasa lo mismo a nosotras. Pero bueno, somos 18 y dentro de esos cursos nosotros vamos hablando no solamente el tema de TGD, bueno, de TEA, de todo lo que es el abordaje, todas las estrategias nuevas que vamos viendo y considerando para poder trabajar con niños y personas adultas con TEA, sino también el tema de poder armar materiales, ¿no? Nosotros, una de las cosas lindas que tenemos de compartir es que nos vamos conociendo cada vez más y tenemos un grupo muy, muy armado, muy, muy lindo, donde nos reímos, obviamente, y compartimos diferentes cosas. Dentro de esas cosas lindas que compartimos en el grupo, compartimos de que, no sé si está bueno decirlo, pero bueno, si era secreto ya no va a ser secreto, no voy a decir el apellido, solamente el nombre, pero tenemos una integrante del grupo que está embarazada, así que estamos felicitándola desde acá, no vamos a decir nombre, así no quemamos el anuncio, pero bueno, estamos muy felices, ya dijimos, tenemos un bebé en el grupo y estamos felices. También queremos mandarle nuestro saludo a Angélica, que espero que realmente esté bien, que ya, bueno, pueda mandarnos un mensajito diciéndonos cómo está y qué es lo que pasó, porque bueno, también ella trabaja y bueno, estaba haciéndose los estudios para ver si no está con el COVID. Así que bueno, todas esas cosas son las que pasan también dentro de nuestro grupo. Somos un grupo de diferentes lugares, de Cañuelas, de Las Ferreres, de Oro Verde, o sea, tenemos de todos lados, que unimos para que podamos estar compartiendo. Y bueno, en la semana también estamos hablando y asesorando familias que han recibido su diagnóstico de sus hijos y que de ahí en más no saben cómo manejarse, así que bueno, también estamos en eso, tratamos de conectarlas con la gente de su zona para que lo puedan asesorar y puedan llegar a buen puerto con el tema de, sobre todo, el certificado de discapacidad y atención. Hoy por hoy hay muchos centros que han parado su atención porque por el tema de la pandemia, pero las familias podemos seguir trabajando a través de lo virtual, poder hacer algunos trámites y sacar algunos turnos, así que bueno, es importante poder estar conectados igual y bueno, ayudar hasta donde podamos, ¿no? Así que bueno, ese fue nuestra semana con nuestro grupo. Estoy muy contenta. Bueno, en septiembre, si Dios permite, vamos a poder terminar este curso. Ya estamos hablando de seguir otro, pero bueno, nada. Creo que no nos queremos dejar. Queremos seguir estudiando porque queremos seguir haciendo cosas. Pero también otra de las cosas que linda que hemos estado compartiendo, y a eso voy, es que ellos han sido mi conejito de la India, yo les decía, porque son mi experimento. Porque todo lo que nosotros vamos hablando dentro del curso, el material de y con ellos qué hacemos, es un material que habla específicamente para maestros, acompañantes y cuidadores de personas con TEA. Para saber el tema de la comunicación y el tema de estrategias, o sea, cómo armar cosas para que los chicos puedan entender y ser receptivos también como cualquier otro niño o adolescente en cualquier ámbito, ¿no? Así que bueno, estamos contentos porque a pesar de la pandemia, a pesar de los tiempos y a pesar de muchas cosas que nos cuestan, estamos trabajando igual y estamos haciendo. Bueno, ahí está Soledad y también Jackie ahí aplaudiendo. Sí, sí, chicas, vamos bien, vamos bien. Ustedes me están ayudando mucho, no saben cómo. Así que bueno, también besitos a Moni, a la otra Moni, a Eva. Tenemos mucho a Marta. También tenemos un grupo de mamás del kilómetro 40, le puse yo, porque bueno, ahí es donde hicimos la primera reunión, y bueno, Graciela y Sara, y bueno, Daniela, son las mamás que están en ese grupo con Marta, y bueno, siempre estamos hablándonos, esta semana pudimos hablarnos, le dije que vamos a sumar otra mamá que se llama Sandra, no. Rosa, perdón. Así que bueno, la idea es que a medida que van surgiendo las mamás, las vamos uniendo. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan que yo les decía que una cosa importante es el acompañamiento? Es la experiencia que adquiere cada familia, diferente, obviamente, porque los casos son todos diferentes, pero hay mucha similitud en cuanto a muchas veces las señales o las formas que empiezan a mostrarse las señales del autismo en los niños. Entonces, se comparten a veces cosas, experiencias, y esas cosas ayudan muchísimo y aparte dan una seguridad de decir no estoy sola o no me pasa a mí solamente. Así que estamos compartiendo con esas mamás y estamos contentas porque, bueno, nos sentimos útiles. Ayuda esto a nivel familiar y ayuda también a nivel profesional. Les explico que a veces es muy difícil separar las cosas desde ser familia con personas con TEA a ser un profesional y poder trabajar. Pero también está la otra parte, que no es difícil, sino que la misma experiencia te ayuda a forjar carácter. El forjar un carácter dentro de lo que es un acompañante o un cuidador ayuda a que no te pongas a llorar junto con la familia, por ejemplo, eso es una cosa importante, que puedas sentir de que siempre hay algo más para hacer, hay algo más por hacer, para que pueda integrarse, para que pueda sentirse bien, para poder saber qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Creo que una de las cosas más importantes de este curso es cuando hablamos de comunicación, es la sensación de decir, estoy entendiendo un poco más. Si me encuentro con un caso, muchas veces Mateo, mi hijo, que tiene TEA, tiene 13 años, aparece en el curso, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a hablarme y a pedirme cosas, y la chica está ahí atenta, esperando que él termine de hablar para poder preguntarme. Pero es muy lindo, yo no me siento invadida, al contrario, me siento que realmente lo que estamos compartiendo con Mateo y las experiencias tan lindas que estamos teniendo este tiempo, porque así también en algunos momentos he compartido cosas que no hemos estado muy bien, que hemos estado con problemas de conducta, pero no problemas de conducta en sí, sino rasgos de TEA, ¿no? Respuestas naturales del trastorno. Que bueno, al no poder hablar, muchas veces la falta de comunicación o la falta de cómo expresar lo que siente y quiere termina en una crisis y sufrimos todos porque no solamente él que quiere comunicar algo y no lo sabemos entender, sino también nosotros que nos sentimos limitados totalmente y a veces hasta frustrados porque tanto conocimiento tenemos y en esta situación no sabemos cómo abarcar. Pero bueno, ahí está el tema también de poder conocer más del tema, conocer más de lo que es el TEA, de poder saber cuáles son las señales, de poder saber cómo se manifiesta, cómo puedo yo hablarle a una persona con TEA, si me entiende, si no me mira, qué hago. O sea, todas esas cosas, esas preguntas que, bueno, obviamente ahí es a donde ellos me ayudan, porque al compartir un tema y ellas preguntarme, me van orientando de lo que me preguntaría cualquier persona que recién empieza en el cuidado de una persona con TEA. Así que realmente agradecidísima a todo mi grupo. Y bueno, muchísimos besos. También a Andrea, que es mi alumna estrella. Le voy a decir, lo voy a publicar, es más, a esto lo voy a publicar. Andrea es la primera que se queja del horario de noche, porque a veces nos conectamos a las 10:30 de la noche, y dice, no, es muy tarde, tienen que hacer una clase más temprano. Le hago una clase más temprano y llega tarde. A ver, de las 8:00, 8:30 se conecta. Entonces, bueno, es mi luna estrella. Aparte, no solamente eso, sino que termina conectándose a las 8 y a las 10 otra vez. Así que, bueno, no sé, es mi alumna estrella, lo voy a decir de acá. No se pongan celosas las demás, porque... Pero bueno, estoy muy contenta realmente y me animan muchísimo el poder estar compartiendo de esta forma. Bueno, esta es la parte la parte que hablamos de TEA y hablamos de los cursos, ¿no?, que estamos haciendo. En septiembre seguramente vamos a abrir otro, así que bueno, lo vamos a poder abrir para que otras personas se unan. Pero estamos felices porque estamos aprendiendo juntos, estamos desafiándonos y que muchas veces los temas que vamos dando no solamente son los que encontramos en los libros o en internet, sino en la vivencia de personas reales que tenemos nuestros momentos de poder compartir esas experiencias que nutren muchísimo al profesional que se está formando. Así que bueno, vamos a escuchar una canción y después seguimos contándole un poco más. He visto valles, mi vida lo más bajo tocó. Sentí dolor en el pecho que no me soltó. He temblado tanto que hasta mi alma lo sintió. Me he destruido más de lo que piensas, pero aquí estoy, sigo de pie. Confía en mí cuando te digo, si te rompes no lo entenderás. Él nunca ha estado tan cerca. En él te puedes aferrar. Te llevará más profundo. Él te hará cantar. Porque aquí estoy, sigo de pie. Confía en mí cuando te digo, si te rompes we'll be right back. están los escombros de tu realidad. Estoy contenta. Lloro, pero estoy contenta. Bueno, dio negativo lo que esperábamos de Angie, así que bueno. gracias a Dios. Angie es parte de mi grupo, del centro, y bueno, nada, estamos felices, todo el grupo estamos diciendo qué bueno, gracias a Dios. Así que bueno, es una respuesta de oración también. Todos hemos estado orando al Señor para que lo pase de la mejor manera y que pase realmente lo que él deseaba, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios va a poder volver con sus hijitos a su casa. Estábamos escuchando la canción que Dios restaura, que te hace más fuerte, que no es en vano, que hay un plan, que hay un propósito, y dice que él puede, que a él te puedes aferrar, y creo que bueno, nada, escuchando la canción y recibiendo la noticia de Angie, creo que realmente cada día es más fiel nuestro Señor, y bueno, agradecida a eso, ¿no? Bueno, también le seguía contando de que dentro de los que nosotros armamos este nuevo programa, por así decirlo, porque vamos a estar 2 horas y media con ustedes los jueves y los viernes, vamos a tener también bloques donde vamos a poder estar en el tema de cuando no tengamos información sobre discapacidad, que es muy raro que suceda, pero vamos a poder poner un bloque donde podamos, como familia, poder compartir sobre lo que es las experiencias en TEA, pero también, como profesional, vamos a poder estar compartiendo con ustedes algunas señales y algunas cosas que van a ayudar muchísimo a que ustedes puedan estar trabajando con mejor materiales y con mejores herramientas cuando les toque trabajar con alguna persona con TEA, porque así trabajar es una forma de decir, ¿no? Compartir con una persona con TEA. Vamos a poder estar trabajando nosotros como grupo dentro de este programa, dándoles a ustedes la posibilidad de, bueno, de un tipo de capacitación, por así decirlo, de una charla, más o menos una hora. Cada tanto, durante los viernes, vamos a poder hacer eso. Vamos a tener un bloque donde va a estar hablando, el pastor Carlos Bricio, va a poder estar hablando y ustedes van a poder llamar y, bueno, también consultarle cosas respecto a lo que es el mensaje. Así que, bueno, la idea es que podamos estar compartiendo y que ustedes también puedan llamar y que, bueno, así que vamos a en ese, cuando ya estemos armados de esa forma, ya vamos a poder pasar el número también de acá de la radio para que puedan estar llamando, mandarnos mensajitos, el número también, o por el Face, como lo están haciendo ahora, que, bueno, están... mis alumnas siempre están ahí, pero bueno, la idea es que ustedes también van a poder preguntar sobre el tema que estamos compartiendo, tanto de TEA como bíblico, como también de testimonios. Así que nada, simplemente abrirles las puertas a que ustedes puedan también participar y puedan ser parte de esto, aún contándonos también situaciones o cosas que ustedes han vivido. Estamos todos muy contentos allí. Realmente creo que bueno, nada, necesitamos pasar un día juntos. Creo que ahora tenemos más en común. Cada vez que pasan situaciones así, compartimos, nos sentimos parte, un poco más parte de familia, así que bueno, nada. Agradecida a Dios por cada uno de todas estas cosas lindas que podemos armar y podemos tener la oportunidad de estar acá en NAC Pop 88.1 y siendo parte de esta gran familia también, porque hay muchos programas aquí y bueno, realmente este es, creo que es el único parecido a esto, pero bueno, nos hace especiales el tema de que podemos tener hoy, vamos a poder tener 2 horas y media de estar junto con ustedes y que bueno, nada, compartir esto realmente es una bendición. ¿Qué tenemos? Ya son las 10. Vamos a escuchar otro tema, Gastón, y después seguimos. Están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra.

las partes del abordaje terapéutico, por ejemplo, de la experiencia de poder estar trabajando dentro de lo que es la familia y el jardín y el colegio de Mateo, con todas las personas que fueron implicadas, obviamente, maestras, acompañantes, equipo interdisciplinario de Escobar, de Flenny Escobar. Así que, bueno, la idea es que podamos estar trabajando en esa presentación. La vamos a ir anunciando a través del Face. Esa presentación va a ser muy específica, porque, bueno, vamos a tratar de que con nuestra publicista podamos estar trabajando el tema de poder hacerlo también por Zoom. Así que, bueno, lo vamos a manejar. Vamos a estar acá en la radio, a nivel, bueno, obviamente en FM 88.1, pero también lo vamos a hacer por Zoom y quizás hasta Instagram también podremos llegar a armar para que podamos llevarlo a ese punto, que la gente se pueda involucrar y preguntar sobre el tema, para así no hablo yo sola, sino sigo, como me cuesta tanto hablar. Así que, bueno, la idea es que podamos compartir con todos ustedes y que puedan preguntar sobre el libro, sobre el abordaje, sobre el tema familiar también, sobre los hermanos. Hay un capítulo que habla de los hermanos, la llegada del autismo a la familia, los cambios que hubo, las razones, las cosas que nos sostuvieron. Así que, bueno, todas esas cosas lo vamos a ir hablando el día 24, viernes 24, acá en la radio. Obviamente, vamos a hacer la presentación del libro Acompañarte, el autismo y Dios. Hola, dice una persona, dice Odar, dice, bueno, de Lanús. Así que, bueno, vamos, hola. Vamos a seguir con el programa. También otra cosa que le quería decir es que nosotros teníamos unos folletos que decían que estábamos de lunes a viernes. Ya no vamos a estar de lunes a viernes. Acuérdense que vamos a estar los jueves y los viernes de 8 a 10 y media. Podemos también contarles que dentro de lo que es esa reunión especial que vamos a hacer el 24, vamos a poder invitar a alguna de las personas que estuvieron involucradas. Vamos a tratar de llamar a las maestras, por ejemplo, que también fueron parte del libro. Con su permiso, obviamente, puse no solamente fotos, sino también lo que ellas trabajaron dentro del jardín. Sobre todo Lorena, Karina, bueno, dentro de lo que es la primaria también aún la maestra integradora, Angélica, que es psicóloga. Así que, bueno, todos esos temas y esas personas que ustedes van a encontrar dentro del libro son parte importantísimo de lo que es el acompañamiento que tuvo Mateo durante todos esos años y la experiencia vivida como familia, ¿no? Pero también está la parte bíblica, la parte donde nosotros nos afirmamos a través de nuestra fe, en confianza de que Dios tenía un propósito, y vaya que lo tenía. Hoy tiene 13 años. Estuvimos esta semana trabajando la lectura para que él pueda seguir reconociendo las letras y poder estar leyendo sus libros, porque él quiere leer solo. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y, bueno, ver los cambios, ver la respuesta, ver un adolescente, porque ya no es un niño, es un adolescente, que, bueno, obviamente estamos trabajando y aprendiendo a tratarlo como tal. Y que él también se trate como tal, porque a veces quiere ser niño, a veces quiere ser grande. Así que, bueno, estamos en nuestras experiencias compartidas con Mateo. Así que, bueno, les quiero decir a todas las que, a sus fans, que son las maestras y todo lo que han compartido con él, que está muy bien y que, bueno, obviamente, quizás en algún momento lo podamos llegar a traer acá. Estaría preguntando, ¿y este quién es? Así que, bueno, el 24, el julio 24, viernes 24, vamos a tener la presentación del libro Acompañarte, el autismo y Dios. Ponemos otra canción y después seguimos. Thank you. Bueno, estaba también hablando esta semana con una de mis hijas de un libro que se llama Dios no está enojado contigo. Es un libro que escribió Joyce Meyer, no me sale el apellido, el nombre en inglés, pero bueno, es una escritora que realmente tiene muchos temas en libros sobre, bueno, hay mujeres, adolescentes, familia. Pero una de las cosas más lindas que veo, porque la sigo en su página, es el compartir a diario que tiene. Una persona que muestra realmente humildad y que muestra sobre todas las cosas el tema de compartir la palabra de Dios a lo largo de su día con todos los que estamos siguiéndolo. Y me gusta mucho ella porque es muy simple, o sea, una persona que transmite el mensaje de Dios desde la vivencia, pero también para que todos nosotros podamos entenderlo, ¿no? Me gusta mucho, así que bueno, les pido que busquen la página de Joyce Meyer. Es una escritora, no sé de qué país, pero no es de Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, pero no es de Estados Unidos. Y tiene muchos libros, y hay libros que están en PDF, que cuando vos entras a su página podés bajarlo, que ya, o sea, son gratis. Así que bueno, realmente es un lindo ministerio, y es un ministerio digno de imitar, porque bueno, obviamente la palabra de Dios está compartida, el tema de poder contener a las familias, de poder ayudarlos, de poder guiarlos a través de la palabra de Dios, y sobre todas las cosas del testimonio. Ahí me está mostrando otros títulos, ¿no?, de ella. Tiene muchos libros, Mujer segura de sí misma, Esta boca es mía, En el campo de batalla de la mente, o sea, no, muchos temas. Es una mujer que ha escrito, y bueno, obviamente tiene, bueno, La belleza dice, en lugar de cenizas. Y siempre el tema de ella, cuando ella toma en cuenta la restauración de la persona, lo toma desde el punto de vista de que Dios es el que te restaura. No es uno el que hace algo para que eso suceda, sino que Dios decide restaurarte y toma de todo aquello, como decía la canción de Blanca hace un rato, ¿no? Toma aquellas cosas que cayeron, que parece que nadie las puede unir nuevamente, que no las pueden reparar, y Dios lo hace, porque Él es el creador de esa obra. Yo creo que nosotros somos aquellos que muchas veces la hemos dejado quebrar o romper, porque el propósito de Dios no era ese para nosotros. Y aún así, Él es fiel en estar pendiente de que cuando volvemos a Él, Él abre sus brazos y nos recibe, ¿no? Realmente sentir la transformación y la renovación del entendimiento de lo que Dios muestra en su palabra, el poder tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? De tener aún el tiempo de poder hacerlo. Realmente hay que dar gracias a Dios por el amor que muestra a diario a esta humanidad que realmente a veces se aleja tanto de Él que no puede percibir ni siquiera el sentir que Él tiene hacia nosotros. Muchas veces también dentro de lo que es el Face encontramos gente que sufre, gente que muere de hambre, gente que, bueno, la otra vez había una comparación y decía, bueno, las formas que de la gente que muere, ¿no? Y que no solamente es por el virus este, sino que hay gente que antes que este virus estaba perdiendo su vida a través de, bueno, obviamente de las necesidades, ¿no? También decía y nombraban iglesias que podían estar sustentando todo un país vendiendo simplemente algunos adornos. Y creo que más allá de que no es quien tiene más o quien da más, nada escapa a su control. Hay una canción que no se la di, pobre Gastón, no la voy a volver loco, hoy no se la di a él, pero bueno, mañana la vamos a escuchar, es de Alex Zurdo también, y hay una canción específicamente de eso, ¿no? Del control que Dios tiene, a pesar de que las cosas suceden, a pesar de que parece que no nada tiene sentido, para Dios tiene sentido y tiene el control. Creo que realmente es eso lo que nosotros como seres humanos nos sentimos atados, porque no tenemos la respuesta, pero si pudiéramos estar cerca de aquel que sí tiene la respuesta y que nos ha dado realmente la oportunidad de conocerlo, podríamos realmente descansar en su voluntad. Les animo, en el poquito tiempo que nos queda, les animo a que, bueno, que cada mañana puedan ser

y confío plenamente que su palabra no miente. Así que podríamos estar orando para que podamos volver otra vez a juntarnos en nuestras iglesias, que realmente lo hagamos de corazón, que no sea solamente la emoción de salir de una pandemia, sino que seamos agradecidos y que podamos estar juntos creciendo como iglesia. Nuestra iglesia es Iglesia Cristiana de Cañuelas, Florida 945, y realmente, bueno, muy pronto va a estar el pastor Carlos Bricio también compartiendo con nosotros acá el mensaje de la palabra. Así que realmente nada, contenta porque todas las cosas al tiempo de Dios, a su tiempo, realmente son dadas. Y estas son respuestas de oración después de mucho tiempo. Nuestra iglesia va a tener un espacio donde compartir, lo hacían antes, con diferentes programas, jóvenes, adultos, estábamos hablando también de eso con el pastor y decíamos, qué bendición es poder tener un medio donde poder comunicar la palabra, donde la gente se puede reunir igual, a pesar de que no nos podemos estar uno al lado del otro, pero podemos a través de estos medios poder compartir nuevamente y poder estar uniéndonos. Así que bueno, oren por eso, para que podamos tener un buen programa y pronto poder estar haciendo cada bloque específicamente para que ustedes puedan pensar qué es lo que quieren escuchar y acá poder compartirlo. Bueno, mañana tenemos también ya falta muy poquito, así que nos tenemos que ir. Pero les explico que mañana, en estos minutos que me quedan, mañana vamos a tener un programa muy parecido a este, con algunos testimonios, pero muy, o sea, parecido en el tema de compartir un testimonio y razones. Pero lo vamos a hacer ya directamente al tema de compartir mensajes de la palabra de Dios en diferente forma. A ver, ¿por qué son? ¿Cómo es? ¿Simplemente es hablando nada más? No, se pueden hacer de muchas otras formas, a través de pinturas, a través de dibujos, a través de, bueno, y eso es lo que vamos a compartir mañana. No tenemos mucho más que decir, así que nos vamos a estar despidiendo. ¿Tenemos algún tema más? ¿Sí? Bueno, escuchamos otro tema más y ya después nos despedimos. Hoy tuve una cita con el único que me dio una oportunidad. Yo lo vi como eso de las tres en la esquina de mi habitación, de rodillas caí y le pedí perdón por no haberlo visto en las cosas más pequeñas de la vida. Yo pensaba que yo tenía que estar listo para conocerlo bien. Y él me dijo, yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco. Si total mi mundo anda bien mal de la cabeza, yo te quiero como vienes, yo no me equivoco. Si en tu debilidad está mi fortaleza. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo. Oh, oh. Y vas camino al infierno, pero yo llegué justo a tiempo. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo. Alejandro, por mí tu casa no se cayó. Escucha, hijo. Yo llegué justo a tiempo. Sin mí nada sois. No tiene WhatsApp, pero escuché su voice. No quieras un Rolls Royce. Olvídate la disco y el Dinoy. Solo hay dos caminos, only have two choice. Decide. Tu vida tendía de un hilo, pero yo a mi hijo lo vigilo. Soy tu salvador, tú solo dilo. Pues cómo puede un ciego guiar a otro ciego. Caen los dos en el hoyo si yo no llego. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Me estaba envenenando con mi veneno. Al caballo Pablo pusiste freno. Como a mí, porque si no me condeno. Mighty. Los ángeles de la muerte no pueden tocarme si no lo permites. No pueden. Sigo vivo porque tú decidiste salvarme y por nosotros moriste. Funky. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo. Oh, oh. Y vas camino al infierno, pero yo llegué justo a tiempo. Y esto no es el show de Disney ni Mickey. Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo. No se cayó, oh, oh. Yo llegué justo a tiempo. Yo vi tu casa derrumbándose sin frenos y te vi dándole al enemigo terreno. Lo malo a ti te parecía bueno. Y lo único bueno llega cuando yo llego. Y a mí me dio la gana de llamarte.